Che, Luis, ayer, en realidad anteayer se realizaron elecciones en Israel y todo indicaba que iba a haber un giro hacia el centro izquierda, representada por el Partido Laborista, que en realidad, dentro de la complejidad de explicar cómo es la interna en Israel, representan a lo más progresista, representan a lo que en un principio fue el sueño de una patria, no solo judía, sino una patria socialista, además, que así fue como nació, aún ante el desconocimiento de muchos, el Estado de Israel, con todo lo que implicaba llegar a una tierra donde había otra gente viviendo, ¿no? Y sacarla con métodos no muy sanos. La realidad es que con un endurecimiento de su discurso en los últimos 2 días, el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo que consiguió fue dar vuelta la elección, descontar, a ver, si tomamos en cuenta los sondeos previos, ¿no? Porque incluso los boca de urna daban perdido a Netanyahu, así que me parece que tendríamos que dejar de darle bola a esto y en todo caso decir que otra vez ganó la derecha en Israel. Yo sé que hay gente que piensa que todo es lo mismo en Israel y sobre todo si uno dice que lo que la opción más progresista, que la que le peleaba el poder a Netanyahu, que es el laborismo, pero no solo, sino que aliado con otros partidos, se llamaba Unión Sionista. Y yo sé que para mucha gente decir algo ligado al sionismo obviamente implica una mala palabra y ni siquiera deja escuchar lo que viene después. Pero en realidad no todo es lo mismo en Israel, como en cualquier lado no todo es lo mismo, ¿no? De hecho, el discurso de Unión Sionista estaba ligado, el discurso electoral, la táctica electoral estaba ligada a hablar de los problemas internos, de la crisis económica que se vive en Israel y de los problemas de trabajo, de desocupación que hay en Israel. Ese fue el centro, el eje del discurso. Y Netanyahu justamente lo dio vuelta intentando ganar los puntos de, digamos, votos de los grupos de ultraderecha, de los grupos ortodoxos, de los grupos ultrarreligiosos, que se los ganó con un discurso durísimo, tan durísimo que en realidad lo que dijo en los últimos días, si lo cumple, será una vez más que Israel suba la apuesta y deje de lado cualquier acuerdo internacional, porque Netanyahu lo que anunció en los últimos días de campaña previa es que no va a haber Estado palestino, que Israel no va a permitir que haya Estado palestino, cuando el mismo Netanyahu se comprometió a la solución de los dos estados. Es decir que esto, digamos, ahora con el respaldo electoral va a implicar de alguna manera el endurecimiento de Israel. Aquí la clave y la llave, de todas maneras, es sabido, la tiene Estados Unidos, ¿no? Porque Israel recibe muchísimo apoyo de dinero todos los años de Estados Unidos. Y hubo, por primera vez en la historia de ambos países, un cortocircuito bastante grande en el último tiempo, que culminó con Netanyahu hablando en el Congreso americano, pero tras haber acordado con los republicanos, y esto generó que los demócratas se pusieran negros como Obama para reclamarle a su socio en Medio Oriente, digamos, ¿por qué la crudeza de ese discurso? Le piden que baje el tono, Netanyahu, lejos de bajar el tono, lo sube. Y este apoyo electoral parece ser también una apuesta en esa amistad que parece aún hoy irrompible, pero que de todas maneras está en un momento de crisis, de cortocircuito entre Estados Unidos e Israel, que no alcanza para que Israel para que Israel haga caso a lo que Estados Unidos le está diciendo, de que baje un poco el tono, porque ellos quieren acordar con Irán en este nuevo paisaje geopolítico que está armando Estados Unidos, donde Irán ya no es más el enemigo. El enemigo es Venezuela ahora, y Israel no acepta esas reglas, no quiere que Venezuela sea el enemigo, quiere que Irán sea el enemigo. Así se manejan las cosas en la política internacional. Habrá que ver cómo sigue la cuestión. Es preocupante que haya vuelto a ganar Benjamín Netanyahu en las elecciones israelíes, y seguramente todo indica, allí es un sistema parlamentario, no le alcanza para tener mayoría, pero sí tiene la posibilidad de alcanzar con comodidad un gobierno, va a formar gobierno Netanyahu y lo va a hacer seguramente aliado a lo peor de Israel, que es la ultraderecha, los ortodoxos, los aquellos que creen que, bueno, nada, como cualquier fanático de cualquier cosa, no solo de la religión, cree que lo suyo es lo que vale, utiliza cualquier metodología para que lo suyo valga. No solo hay fanáticos en israelíes, en Israel, no solo hay fanáticos en el judaísmo, pero los fanáticos van a estar en el gobierno, y eso es lo más preocupante de todo. No, además, lo que vos decís en cuanto al cortocircuito con Barack Obama es real, pero tiene muy buenas relaciones con el Partido Republicano, que a su vez en el Parlamento norteamericano tiene mayoría. Uh-huh, o sea, claro, que puede llegar a también a obligarle o a imponerle algunas medidas. Sí, aparte sí, fue sorpresivo, porque yo por lo menos hasta la previa, el día previo, daba como que iba a haber por escaso margen, pero que iba a ganar este otro partido. Uh-huh. Y ayer a la mañana, cuando empecé a escuchar las noticias, que yo dije, a ver, me equivoqué, confundí, escuché mal, o el que estaba comentando el tema se equivocó. Sí, en serio, no, porque dije, no era así como estaba pintado. Uh-huh. Y evidentemente hubo un vuelco, aparentemente hubo un vuelco importante de los soldados judíos y los diplomáticos judíos que le dieron ese apoyo que le faltaba para uh-huh, lograr. Hay una cuestión, un signo positivo, si se puede, aún con la victoria de la derecha israelí, hay un signo positivo en las elecciones que tiene que ver con que el partido árabe israelí, ustedes saben que hay muchos árabes que tienen ciudadanía israelí, que viven en Israel y que por lo tanto tienen plenos derechos en la vida cotidiana y por supuesto en la vida electoral también, alcanzaron un 14% de los votos. Es la elección más alta de toda la historia del Estado de Israel, de una coalición de cuatro partidos en la que están incluidos los partidos que representan a los árabes, y es muy interesante que van a tener una representación grande dentro del Parlamento israelí. Después es otra historia cómo es esa interna entre los árabes que viven en Israel y los árabes que viven, digamos, en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Pero bueno, todo hace presumir que cuando los palestinos tengan que elegir, así como los israelíes eligieron a los más duros, los palestinos van a, y además con este discurso no va a haber Estado, los palestinos seguramente van a volver a elegir a aquellos que les garantizan una defensa en caso de guerra, y aquellos que les garantizan también la cuestión de seguir luchando, de seguir resistiendo, y esos son los integrantes del grupo de Hamas, ¿no? Así que seguramente también esto tendrá su resonancia inmediata cuando haya posibilidad de volver a elegir gobierno en los territorios ocupados, en los lugares que deberían ser parte del Estado palestino, que está, bueno, por ahora parece lejos de llegar. Che, yo decía que estamos cerca de cumplir un año. El 24 de marzo vamos a cumplir un año, vamos a estar desde las 10 hasta las 13 haciendo un programa especial, lo más juntos que podamos. Pero hemos tenido momentos altos durante este año, hemos tenido entrevistas logradas durante este año, seguramente esta es una de ellas. Che, Euge, No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que no quiero hablar con Barrio Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Ahí? ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola.